comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, hola, hola. Com va la marxa? Divendres, bon dia. Sí, senyor, un dia radiant, calorós. Ja pica, pica, pica el sol, sí, senyor. Ja tenim les 12:32. Gràcies per estar ahí, acompanyar-nos, però per deixar-te acompanyar, en realitat, per fer junts este dia, per construir-lo i compartir-lo. Així en la teua, en la ràdio, clar. En la de València, en la 97.7, comença València Abierta. Que sí, que sí, que sí. Que jo estic igual de fart que Mahoma de la Cançalà, que diguem així. De tot el rotllo, igual que tu, igual que tu. Valencianista o simpatitzant del València, aficionat al futbol. Estem hasta el moño, no, ja és que ja se mos eixit, ja no mos queda paciència ja que aguantar en el tema de la compraventa del València. Ja ho sé, és que estic, és un conyasso tot això, Ximos, ja ho sé, sóc el primer que estic avorrit d'esta història. Avorrit no, estic interessat, per descomptat, perquè, escolta, el que som xotos i sentim el valencianisme, estem molt pendents del que passe, però és que... Ei, si el... En fi, jo no vull faltar a ningú, jo no el conec, Esteve Granell, ni sé si té drets legítims sobre aquest contracte i si pot executar aquesta demanda de 85 milions d'euros si al final el tio Pere Lim compra o no compra el València. No ho sé, perquè no sóc home de lleis, no tinc ni idea. Però no enredreu més, home, per l'amor de Déu. No està bé ja, home, que no està... No estava la cosa feta, home. Ara torna a tornar i patatín i patatà. Pareix que avui, avui, és el dia que arribarà el contracte. Val, estarà més modificat o menys, però el que diu el Tito Bau, el mestre Vicente Bau, que és el que s'encarrega de comentar-nos la cosa esportiva així en València Abierta, home, va, tu, que és la supervivència del València, és que si no tenim l'acte de defunció, és que me'n podem anar per l'aire. Bueno, va, a veure si ja superem això i podem estar parlant de veres de valencianisme, de futbol, de planificació de la pròxima temporada. Mireu, jo per animar-me, perquè estic avorrit d'aquest rotllo, t'ho juro, jo també estic avorrit, per animar-me, te recomano que t'entres en YouTube i poses... Goals, Jackson Martínez, València, com no? Goals en el Mundial. Che, tu, t'hi va arreu una pepina, li va ficar dos gols a xaponesos, jo enseguida me'n vinc amunt i ja està, i me'n passe de valencianista hasta la mèdula. Parlarem en el programa d'avui del tema? Sí, claro que sí. Mos desvelarà Vicente Bau, que està... Bueno, a veure, el Tito no té que demostrar res a ningú a aquestes altures del partit, de qui és, no? En compte referent de l'actualitat esportiva, però és que està marcant-se. Us gol per la quadra últimament, està el tio en forma. És un autèntic fenomen. Allà la una idea ho estarà per així per a contar-nos l'últimíssima hora. Sílvia Tomàs, perdona que t'he començat donant la llaga en el tema del futbol, perquè no siga futbolero, igual ja està Ximo donant la llaga en això. Bueno, escolta, és que tenim que fer, és un tema... Eres massa xoto, Ximo, eres massa xoto, ho has confirmat tu avui en la redacció. Molt xoto, sí. I dic jo que l'home Ester Granell, en un cognom tan valencià que té, no tindrà ahir per ahir un coret, ahir en un raconet del coret, un sentiment valencianista, que de xic, que te vas a carregar tot. A mi el que m'ha fotut de la roda de premsa, ara parlarem amb Vicente el tema, i que anem a veure, diu el tio, no, a veure, a mi... Vosaltres, a Edifica i tot això, la companyia aquella és, bueno, el manager general o director general o conforme sigui. En fi, l'amo d'Edifica, tot el lío este de New Cobal. A mi se me deuen així 87 milions d'euros. Diu, per un paper que diu que no se va executar un projecte, un tema de l'enredro del camp, ¿vale? Per entendre-nos així en poques paraules. I diu, no, l'afició del València el que vol és això. Que la... Perdone, senyor Granell, se fa vostè esnucs de la corbata molt grossos pel meu gust i, en fi, va molt repentinat i això. Perdone, no el conec a vostè, però escolta, perdone, erigir-se que la veu del valencianisme el que vol és, després de que quasi torpedeja el... Bueno, i continua intentant-ho. El procés de compraventa... Escolta, Granell, Bé, li ho diria en rima, però no... Sí, ha de ser una persona... L'afició del València el que vol són els golacos del Jackson... Això. Siga on siga. I en la samarreta del València sí pot ser. Així no és. Bueno, parlarem d'això i d'una notícia certament esperançadora, també. Si tot això se confirma, el que el diari Levante, el Mercantil Valenciano, publica avui en portada... En fi, és un impuls econòmic per a la societat valenciana, per a l'esport valencià i per a col·locar a València, a Xesta més concretament, en el mapa mundial del motor i de la indústria al voltant del automòbil. Han hagut ressons d'este projecte, alguna cosa pot ser vos sone, però ahir es va presentar a un encontre del motor internacional que se celebra a Gran Bretanya este enorme projecte que se diu The Garage. I què és The Garage? Home, jo vos recomano que s'agarreu el Mercantil Valenciano i llegiu el treball que ha fet el company Víctor Romero, que ja el tenim així, per a que ens doni algun detallet més d'este projecte. Què és The Garage? Home, és com si agarrares Disneyland, saps? Però del motor. Però allà va cavall i picar per l'aire, que n'hi ha hotels, edificis, atraccions... Es tracta de remodelar el circuit de Xesta per a fer Fórmula 1 també en un futur. Allí Harley Davidson, la Pera Limonera, el de Michelin, Maroto, el de la moto... Che, meravellós, això. Això seran diners per a València. Se farà este projecte? Pues no ho sé, Sílvia Tomàs. Jo tampoc. És que ja mires sempre amb recel estos macroprojectes, quan s'anuncien. Sí. Però, bueno, Víctor pot saber què pot tindre de realitat, de factible, este projecte, que, sobretot, jo pense que es pot traduir en llocs de treball per a gent d'ací. Qui hi ha darrere d'este projecte? Una empresa que se diu The Up 54. Los Arriba 54, que no sé molt bé el nom, però bueno, pues esta empresa, se'n recordeu en el tema de la compravenda del València, s'ha retirat una empresa radicada en Gran Bretanya de capital majoritàriament àrab i que s'ha retirat del procés de compravenda en un moment en què comença a anar tot això, però esta misma família, esta família, bueno, duros tenen, sí, i que hi ha darrere també, o sea, aquí és la cara visible, diguem així, en la comunitat valenciana, Mariano García Montes, home, este abogat, empresari també que va estar, que va oferir a la Generalitat Valenciana el tema del projecte de l'oceanogràfic de València i això, bueno, que ens conte Víctor Romero que visos de realitat té, a veure si es construís este projecte, ja només en la construcció serà un impuls extraordinari, i ni te conte, si realment a la manera del projecte de Dubai pogueren tindre a València una ciutat del motor d'este calibre. Però és cert que després diguem, ai, que bonic somniar i que bonic veure les imatges en aquestes ficcions de 3D i veure tot allò ple d'arbres, de pardalets i d'edificis molt moderns i tot això. Però després la cosa està conforme està i baixem a la realitat. No? Sí, però bueno, n'hi ha una empresa privada darrere d'este projecte i al final, si volen i veuen ahir un negoci, pues invertiran. Bueno, pues ara que ens conte el company Víctor Romero tots els detalls que sàpiga i si des d'este matí que ha aparegut la notícia ara hi ha alguna cosa nova en este projecte realment molt il·lusionant. Necessitem també aquestes injeccions d'il·lusió. Com tota la il·lusió del món té una veu valenciana, una xiqueta de 18 anys, és de Castelló, de l'Alcora, la xiqueta, li diuen Nadia Sheikh. Diu, Sheikh, pareix que sigui anglès. Sí, és que el pare d'ella és anglès. El pare d'ella és anglès, és britànic. Nadia Sheikh. Esta xiqueta té una veu molt especial, però molt, molt especial. Recorda, a mi me recorda veus amb moltíssima personalitat en el món del pop i del rock, com ara una Alanis Morissette mateixa. Si jo li dic a ella Alanis Morissette, m'imagina que se farà roja de vergonya, després serà quan vinga. Però és que està impulsant la trajectòria d'esta joveníssima cantant valencià, que canta en anglès i també en castellà, un referent del món de la música, un tipo que li diuen Nigel Walker. Nigel Walker, qui és? Nigel Walker. Doncs pues mira, te sona Mick Jagger? Te sona... Mira, ja està venint per així Nadia Sheikh. Te sona Dire Straits? Tom Petty? Bob Dylan? Els Beatles? En fi... Ha treballat, estimament treballat, com a enginyer de so en tota esta gent, per nomenar només alguns. I així, en l'àmbit del pop espanyol, ha fet discos històrics en M-Clan, Secretos, Hombres G o L'Oreja de Van Gogh. Este home s'ha fixat en la nostra protagonista d'avui, jo li auguro un futur extraordinari, Sílvia. Sí, sobretot perquè en 18 anys que sigues capaç d'interpretar, de posar el sentiment que posa esta dona interpretant, que jo sempre pense que els artistes tenen que viure, no?, per a interpretar certes cançons. Bé, però esta xiqueta pareix que tinga, que hagi viscut 50 anys d'amor, de desamors, d'abandons, d'enamoraments, perquè com interpreta la tia? I si tenim sort avui i ho fa en directe, anem a disfrutar, eh? He vist que porten una guitarra, per tant, és més que probable que efectivament es faci una acústica així. Nadia Sheikh, a la que, bueno, obrirem les portes des d'ella i la tindrem en el programa a partir de la 1:20, més o menys. Avui és dia de cine. Manuel Andrés Zarapico, Zarapic, ens contarà les estrenes de la setmana. Pitxim, pitxim, pitxam, no és una gran setmana, però en fi, si voleu anar al cine, alguna coseta hem trobat bonica. I per a rematar el programa, un homenatge a Mecano. Este és el menú del dia, així que esteu benvinguts. Sí, nosotros ya abre la puerta al programa Valencia Abierta. Ven con nosotros de lunes a viernes. Si te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. L'alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Han llegado las rebajas estrella a D&T Twins. Desde el 15% de descuento en chales, pañuelos, bolsos y capazos. Y no olvide los precios estrella en la mejor bisutería. D&T Twins, tu tienda estrella en Valencia. Calle San Vicente 59. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Estás escuchando Valencia Abierta con Ximo Rovira. Molt bona companyia. Està per ací també Sílvia Tomàs i a los mandos, además del Enterprise en el dia de muchos besos, que no ho hem comentat en arrancar el programa, per Arantxa Ferrer, que sigue aquejada con unos cuantos centenares de miles de estreptococos en una batalla dura contra los microbios. El dilluns ja estarà per ací Arantxa també. Bueno. Hem quedat ese matí amb Víctor Romero, company del diari Levante, el mercantil valenciano, perquè, clar, és que este projecte i portada del diari, que mos ha il·lusionat molt, no ho comprat el dia, a mi fem una ulladeta al diari en portada i en pàgines interiores. Hi ha unes simulacions, unes ficcions en 3D de lo que podria ser la gran ciutat del motor en Chest. Igual ja te sona este projecte perquè en alguna ocasió s'ha parlat d'ell, però pren un nou impuls. La empresa se diu The Up 54, ho presentarem en Gongwood, que és una, és com dir, la gran fira del motor del Regne Unit. El projecte és una passada, el nivell d'inversió és enorme i estem parlant d'una macrociutat en edificis, hotels i en atraccions. Bueno, és com Disneyland del motor. Nano, allí vindrà la Harley Davidson, los Michelin, Maroto, l'altre, el de la moto, i enmig està el circuit Ricardo Tormo en idea de remodelar-lo per a que tornara a vindre a València a Chest la Fórmula 1. El projecte se diu El Garatge. Home, el nom a lo millor no sé si The Garage, però bueno, en anglès ja queda més molon, no? The Garage. Bueno, què és això? Què visos de realitat té? Quin nivell d'inversió comportaria col·locaria València juntament en el parc de Dubai i en altres llocs de peregrinació del motor del món. És un impuls per al turisme i per a la construcció, per a l'economia en general, o és l'enèsimo bluff, és el gran projecte que després acaba per no fer-se, o si se fa acaba sent una ruïna? Bueno, de moment este és un impuls a nivell privat. Bueno, pues Víctor Romero està així per a contar-nos, que és el que maneja més la informació. Què tal, Víctor? Com estàs? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, a ver, cuéntanos. Esto es un, es verdad que es una pasada. Esto es un Disneyland del motor, las figuraciones, las simulaciones en 3D, las maquetas que se presentaron ayer en el Reino Unido. Esto, si se hace, esto es una pasada, ¿eh? Sí, bueno, las maquetas, el diseño, sabes que son muy sufridos y que da mucho de sí, ¿no? Luego hay que ver las cosas, qué capacidad de proyección tienen, de ejecución y sobre todo de financiación, que yo creo que es la clave de todo gran proyecto, ¿no? Hasta ahora aquí en Valencia estamos acostumbrados a, o hemos estado acostumbrados a tener grandes proyectos pagados con dinero público. Llevamos ya una temporada recibiendo maquetas y cosas muy chulas y tal, que nunca llegan a concretarse porque efectivamente dinero público ya no hay. Y lo que hay que hacer es atraer dinero privado, y yo creo que el gran hándicap en este momento de la ciudad del automóvil, que es muy atractivo desde el punto de vista visual y de proyecto, es obtener la financiación necesaria para ejecutarse. Bueno, vemos grandes edificios, vemos hoteles, vemos todo, digamos, un parque de ocio alrededor, y como tú además apuntabas muy bien, en el centro del mismo es que está el cogollo. Está sí, en el circuito Ricardo Tormo, que se remodelaría tal vez para Fórmula 1 en un futuro. Y supongo que los oyentes lo saben, el circuito de Cheste está en venta, como muchas otras cosas de la Generalitat Valenciana o controladas por la Generalitat, que no forman parte de lo que debería ser la prestación de servicios básicos de una administración autonómica, forman parte de una etapa anterior desde el punto de vista económico de la Comunidad Valenciana, y el circuito está en venta. La Generalitat lo ha ofrecido a distintos inversores y tal. Yo creo que la idea que lleva los promotores de este proyecto es empezar. Ellos han comprado, aseguran haber comprado, o ellos sostienen que han comprado 1,5 millones de metros cuadrados procedentes de una liquidación de una empresa que se llama Copperfield, que son adyacentes al circuito de Cheste. Y su planteamiento a largo plazo o final sería ser capaces de levantar la suficiente financiación para comprar también el circuito de Cheste e integrarlo en todo el proyecto. Una cosa que se antoja, yo creo, muy complicada. Estamos en una fase muy inicial, esto es una cosa que está muy verde. Ya te digo, las maquetas son muy bonitas, pero una cosa son las maquetas y otra cosa son las realidades, ¿no? Oye, Víctor, y detrás nos encontramos esta empresa de Up 54. Claro, nos suena porque recordáis que cuando hablábamos del tema del proceso de venta del Valencia, había una compañía radicada en Gran Bretaña de capital árabe que postó y lo hizo muy fuerte por esta compraventa. Sí. Y detrás estaba este Mariano García Montes, este abogado valenciano. ¿Son los mismos? A ver, Mariano García Montes no es abogado. Mariano García Montes es un empresario que, bueno, ya fue conocido en Valencia porque él trajo la propuesta de hacer el oceanográfico en la Ciudad de las Ciencias. Él fue el que enseñó las cubiertas de Félix Candela del oceanográfico, se las enseñó a Zaplana y a José Luis Olivas en su momento. Zaplana y Olivas le compraron el proyecto y luego le regalaron la dirección de obra del proyecto, aunque hubo un concurso de por medio, claro, no vamos a presuponer. Él hizo fortuna con el oceanográfico, gran parte de su fortuna la hizo gracias a esa obra, luego la perdió, se arruinó con la crisis, viene de atravesar muchísimos problemas económicos, pero es una persona que tiene proyectos en mente y los ha seguido moviendo. En el tránsito de estar trabajando la ciudad del automóvil, que él lleva 2 años con la ciudad del automóvil, contactó con varios inversores. Y con uno de estos inversores, son estos inversores árabes que en un momento dado mostraban interés también por el Valencia. Y como venían de ahí contactar con ellos, ellos hicieron un poco de representantes o tenían el mandato de los árabes de intentar ver cómo estaba el tema del Valencia. De ahí viene que se hubiera conocido antes lo del Valencia que no lo de la ciudad del automóvil, pero realmente es al revés, ¿no? Ellos empezaron con la ciudad del automóvil buscando inversores y a raíz de eso contactaron con estos árabes que fueron los que se interesaron, luego se dejaron de interesar por el tema del Valencia. Correcto. Vale, ahí donde baile la cuestión. Mi amigo, impecablemente vestido, el letrado Marcos García Montes es lo que me llevó a la confusión. Efectivamente, como tú dices muy bien, Mariano y Marcos. Mariano creo que no tiene nada no que ver. Luce el mostacho, efectivamente, familia, de Marcos. No tiene nada que ver. Al que seguro recordáis haber visto defendiendo causas de populares y famosos en más de una ocasión. Dices que hay que ser entonces muy cauto porque el proyecto, diríamos, en Valencia está molt en bachoqueta. Pero bueno, ¿cuál sería, digamos, el siguiente paso? Esta empresa o este conglomerado de empresas, ha presentado en Generalitat documentación suficiente para empezar a caminar el proyecto? Ellos llevan un año hablando con el conseller Buch. El conseller Buch y, bueno, la Generalitat en general está siendo, con muchos de estos proyectos, muy escéptica. Digamos que tienen un poco el culo pelado, por decirlo de alguna manera, en estas cosas. Y hasta que no ven el parné, que se dice, pues no terminan de comprometerse o de arrancar. Entonces, ellos lo que han hecho es presentar en la consellería el plan de actuación integrada o de actuación estratégica, que es una fórmula que permite ahora la ley urbanística, que te permite agilizar trámites a la hora de poner en marcha el proyecto. La famosa ATE. Exacto. ATE, que ahora está muy ATE, de moda por el tema de New Cobal. Exactamente. Estamos sufriendo ATE, mucho. Exacto. Ellos lo plantean para la zona del circuito de Chester. Correcto. ¿No? Entonces ellos han planteado eso. Están tratando de formalizar o oficializarlo todo para luego ir a los inversores y darles a entender que la cosa va en serio, que tienen el respaldo de la Generalitat. De hecho, mañana Buch viaja a Londres, no sé si es a Londres o a Goodwood, a reunirse con inversores y dar la sensación de que la administración autonómica está detrás del proyecto a nivel de apoyo institucional. Va un poco a traerles el mensaje de que si se suman los grupos inversores y hay financiación, ahí no va a poner ningún tipo de problema. Es más, va a respaldar y va a agilizar en la medida de lo posible todo. Y ahora están en esa fase, ¿no? Digamos, de vestir el santo para venderlo, ¿no? Porque es lo que, están, claro. Captando clientes, sí, es verdad, porque si tuvieran ya la financiación suficiente, no hacía falta, ¿no? Sacar bola, no sacar músculo. En esta reconocido encuentro, esta convención Goodwood del motor, donde, bueno, pues un poco ellos, que Goodwood es una especie de feria del motor que hay en el Reino Unido, donde se hacen numerosos eventos. Yo estuve hablando ayer con García Montes y me estuvo contando un poco el concepto de allí y lo que quieren trasladar aquí. Un poco la idea que llevan es replicar aquí esa feria del automóvil de allí, pero hacerlo de forma permanente, ¿no? Implicar a las grandes marcas de automóvil. Ya no, pero de ti para mí, Víctor, que venga aquí, vale, Harley Davidson, suena muy bien. El otro, Michelin, Maroto, de la moto, nos hace un circuito de Fórmula. Pero esto, allí en Cheste, ¿no? Esto es rentable. Voy a decir, esto, en fin, a ver, ellos sería viable. ¿Es colocar, digamos, en el mapa de un tipo de turismo de alguna manera que vendría atraído por el? Yo, como rentabilidad, sí, eso depende de los planes de negocio que hace cada uno. Quiero decir, ellos lo ven rentable. Ellos tienen un plan de negocio, tienen diversas líneas de negocio, tienen el negocio de los eventos, el negocio del ticketing por la entrada, el negocio de las carreras, porque va un circuito de motocross también. Hay diferentes líneas de ingresos dentro del proyecto, ¿no? Luego, la idea es que las propias marcas, cuando vengan atraídos a este recinto, también pongan los patrocinios, los mecenazgos. Se trataría de concentrar en un sitio todo lo que pueda ser eventos relacionados con el mundo del motor, alrededor, y luego alrededor de eso introducir elementos de ocio. Pues no es un parque temático al uso, ¿no? Claro, es una cosa muy compleja que tiene muchísimos actores, que tienen que intervenir muchísimos actores, y que si no eres capaz de hacerlos confluir a todos, es difícil que te funcione, ¿no? Claro. Por eso lo de los hoteles también, porque es personal, digamos, que disfruta también dentro del mundo del motor como parte del ocio, del fin de semana, etcétera. Gente, claro, con una pela que gastar, porque efectivamente esto tiene una pinta realmente fantástica. Víctor Romero, a ver si podemos quedar, qué sé yo, es que viene ahora cuando pase el verano y eso en septiembre para decir, que han venido mil millones, a Sostan, ¿no? Berún, no, que anem a posar, que comencen les pales, sí. Això, i que comence lo del estadi, me donaria molta moral. No estaria mal, ¿no? Yo no soy un partidario de focalizar la economía en este tipo de grandes hitos y tal. Creo que la cosa tiene que ser mucho más estructural, ¿no? Pero sí que es verdad que estaría bien que por una vez tuviéramos algún tipo de gran proyecto de estos que lo pague a escote la iniciativa privada, que ya está bien de pagarlo todos con dinero público, ¿no? Víctor, compañero, impecable, buen trabajo, gracias. Venga, gracias. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Cinesa y Canal Plus te traen Jumbie. una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes. Solo en cinesa.es. Centenars de valencianes comencen un somni, ser les falleres majors de València. A partir del 27 de juny, les preseleccions les trobaràs a diferents punts de la ciutat. Vine a gaudir-les, vine a compartir els somnis d'estes valencianes. Preseleccions 2014, Junta Central Fallera, 75 anys d'història. Bueno, todos los papis y mamis que tienen niños pequeños estos días en la redacción, y imagino que pasa en otros lugares de trabajo, pues intercambiamos los míos, ¿verdad? Como están muy mayorotes, pues hacen su marcha. Pero está todo el mundo diciendo, che, ¿y cuándo el colegio? ¿Cuándo dice usted que vuelve al colegio? Porque claro, con los nanos en casa, pues esto es realmente fantástico, son alegría de la casa. Pero, en fin, convengamos que también hay que tenerlos entretenidos. Oye, qué idea más buena que hace varios años ha puesto en marcha Bioparc Valencia. Es una escoleta de estiu, oye, muy chula, que ha arrancado esta pasada semana, va por semanas, ¿vale? Está del 23 al 28, ha sido, que está todavía en marcha la primera, pero bueno, el resto de semanas, hasta la última, 14 al 19 de julio, pues lo tenéis en marcha para nenes y nenas si tenéis en casa entre 5 y 12 años. Bueno, amarán más la naturaleza. Tendrá mucho más compromiso con el entorno. Bueno, harán amiguetes, se lo pasarán genial. Bueno, el Biopar Valencia, no os cuento más. Bueno, hemos quedado con Loli Gómez, del Departamento de Educación, para que nos cuente cómo está yendo la cosa durante esta primera semana. Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Oye, creo que hoy toca dormir en el Biopark. Esto es un planazo, ¿eh? En tiendas de campaña, qué guay, ¿no? Sí, ellos se lo pasan muy bien porque duermen en plenas semanas, duermen en tiendas de campaña y por la noche antes de dormir. Ellos están toda la semana muy emocionados con esta noche porque es dormir fuera de casa y encima en un ambiente muy especial para ellos. Qué guapo. Y montáis una gincana también, les enredáis ahí por la noche para que caigan rendidos, sí. ¿No? Sí, entre otras cosas. A ver, ellos hacen una gincana nocturna con todo el parque pues a oscuras porque no tenemos iluminación, entonces van con linternas, es emocionante porque van ahí a oscuras y eso. Y buscando pistas, pasando por casa y se lo pasan súper bien. Qué chulo. Oye, me cuentan también que fuisteis a la Albufera, hicisteis una suelta de collverts, de patos, sí, y sí, de sí. Cullerots, ¿eh? De renacuajos. Oye, qué bien, sí. ¿No? Sí, sí, fueron ayer y nada, hicieron esta suelta en un programa de reintroducción de especies al medio, de especies autóctonas, y nada, ellos súper encantados de hacer esas cosas por la naturaleza porque así aprenden a cuidarla. Oye, y prepararle el desayuno a los lemures. Es que hacéis actividades, en fin, muy especiales, ¿eh? Sí, a los lemures normalmente en todas las semanas siempre hacemos alguna actividad de crecimiento para los animales. Esta semana ha tocado a los lemures y tocaba prepararles el desayuno, entonces les preparan unas brochetas especiales y luego veían cómo salían a comérselas y eso. Qué chulo. Bueno, en marcha la primera semana, ¿eh? Hay una semana dedicada a las bellas artes y otra al séptimo arte. En cualquier caso, está tematizado y como podéis, en fin, comprobar por lo que nos está contando Noli, los nanos se lo pasan de maravilla. Bueno, las fechas de las semanas empiezan cada semana, ¿no? Y sí. Ya la inscripción está abierta y bueno, quien quiera apuntar a su nene, 5 a 12 años, pues la inscripción está abierta. Claro. Pues nada, Loli, que vaya muy bien. Que muchas seguro gracias. Tú te lo estás pasando también, no sé si tanto pues o mejor claro, que ellos, ¿eh? Nosotros lo pasamos casi igual que ellos, porque disfrutamos mucho con ellos y haciéndole las pruebas y ellos se lo pasan bomba. La mayoría repiten y les encanta. Vamos, se lo pasan. Genial. Oye, buena semana de escoleta y buen fin de semana en el Biopark. Loli, un beso fuerte. Gracias, hasta luego. Servicios informativos. La última hora informativa, ¿qué tal, César Molins? Hola, Chimo, buen día. Ahí te vas a rebatizar con César Vidal en el final del programa. Disculpa. Sí, ¿qué has dicho? César Vidal. Bueno, anem a l'actualitat, que és el que ens interessa. Disculpa. Nou subdelegat del govern en la província de València, Juan Carlos Valderrama. Sí, substituís a Luis Santamaría, que va deixar el carrer que fa un parell de setmanes per tal de col·locar-se al front de la Conselleria de Governació i Justícia. Ho ha anunciat este matí el delegat del govern en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano. Valderrama fou director, subdirector de la Direcció General de la Guàrdia Civil i Protecció Ciutadana de la Conselleria de Governació i s'encarregava de la formació de policies a l'Institut Valencià de Seguretat Pública, l'IVASP, a més professor titular de la Universitat de València, doctor en Medicina i Cirurgia, una àmplia formació, experiència en la formació de policies. Adeu al mestre Zubin Mehta. El director Zubin Mehta ha confirmat este matí que no continuarà, com ja va anunciar, al front del Palau de les Arts. Sí, el mestre Bombay ha argumentat que els continus retalls que està sofrint el Coliseu Valencià han sigut el detonant per a deixar la capital de Túria. Segons ha comentat, va prendre la decisió fa uns mesos. El director indi se'n va carregant contra el Ministeri per falta d'inversió. Ha denunciat la discriminació que patís l'Auditori Valencià respecte a altres coliseus. Considera que amb els 400.000 euros que rep en guany de subvenció no es poden fer massa coses. De totes formes, no descarta, Mehta ha dit, tornar a col·laborar amb el Palau de les Arts en l'any 2017. Nova presidenta del Col·legi de Metges de València, l'oftalmòloga Mercedes Hurtado. Ha guanyat les eleccions de l'entitat en un dels escrutinis més ajustats de la història. La corporació s'enfrontava a Rosa Fuster, que optava a la reelecció. 1.412 vots ha aconseguit Hurtado, davant els 1.365 de Fuster. És una diferència de 47 vots només. Participaven més de 13.600 metges valencians. La jornada electoral fou ahir, acabava a les 9, però és que el recompte de l'escrutini ha acabat al voltant de l'hora i mitja esta mateixa matinada. Hurtado ostenta en l'actualitat la jefatura de la secció d'oftalmologia de l'Hospital La Fe de València. La Generalitat Valenciana rep quasi 1 milió de l'Estat per a lluitar contra la pobresa infantil. I a més, el govern valencià també ha anunciat que aportarà més de 250.000 euros en este sentit. Publica avui el Diari Oficial de la Comunitat, en total més de 1.200.000 euros, i la conselleria, el que sí que ha anunciat la conselleria d'Educació en este cas, és que va transferir 96.000 euros per tal d'impulsar projectes per a lluitar contra el fracàs escolar, com el cas de l'intercanvi de llibres Llibrei. La notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. La modernització de regadius de la séquia real del Xúquer ha permès un estalvi anual superior als 180 milions de metres cúbics d'aigua. És impressionant. Sí, aquesta cifra s'aconsegueix a través de diverses actuacions i sobretot l'aplicació de la tecnologia per tal de millorar l'ús eficient de recursos hídrics. S'han invertit 190 milions d'euros en esta modernització de la séquia real del Xúquer, i el suport de l'administració autonòmica i central a la séquia real del Xúquer seguirà en els pròxims anys, segons ha manifestat el govern valencià, per tal de contribuir a aquesta millora d'estalviar recursos hídrics. S'invertiran més de 50 milions d'euros en el període comprès entre 2014 i 2019. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. La meteo, la informació de l'horatge, César Molins. Pues quina calor acá, eh? Calor. Sí, està fent molta calor, molta basca. Pica el sol ja, espai, eh? Estem rondant els 30 graus, a la província de València. Hidrateu-se bé i aneu per la sombra, que estiguem en el poble. Caram, sí, sí, calor. I prou de la botitxa, no? I de la figuera. Sí. Perquè va seguir pujant la temperatura en la jornada d'avui. Te comentava que al voltant de 30 graus a l'interior, a la zona de Sàtiva, si al litoral també tindrem temperatures elevades, estan entre 28 i 29 graus en les hores centrals, però ja saps que quan l'Agència Estatal de Meteorologia ja ens fa una previsió, al final, al remat, les temperatures sempre van per damunt de la previsió, no? I sí que és cert que, encara que tenim cels poc nuvolosos, estas prades, és possible que es formen núvols d'evolució a l'interior, que podien deixar caure alguna pluixeta, algun pluixim, sense importància, i el cap de setmana va ser pràcticament, va estar marcat pel bon temps, pel sol. Sí que és cert que per la vesprada podria créixer algun nuvolet, però dissabte i diumenge plourà en cap zona de la província de València. Les temperatures en ascens, i atenció, perquè el diumenge podria entrar el vent de ponent, en la qual cosa no, que la sensació, César, de caloreta podria augmentar també. Cristo Jesús de la movida. Bueno, gracias César, Mesín Fales 2. Chao. El professor Bau està així amb nosaltres, com cada dia, per a contar-nos últimíssima hora informativa, per a fer un repàs, i sobretot el que més li mola al personal, me va permetre que vostè, que li ho diga, capitán, és aquesta cosa de que, més enllà de donar la notícia, que també, és el, la interpretació, el, la notícia d'això, però este per què fa això? I l'altre per què fa allò? En una interpretació sempre, en fi, tamisada per la professionalitat, però en aportacions personals molt valuoses. Sí, tengo mucha cara, ya lo sé, capitán. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo señor? Va la marcha? Tengo que decir públicamente reivindique que iba a hablar de la ciudad del motor que saca el Levante a toda página porque considero que es deportes, y usted que me deja a mí sucesos, tribunales, denuncias. Oiga, que yo soy plumilla deportivo. Usted en plumilla deportivo, con mucha gracia. Me voy a permitir que se lo diga. Sí, hombre, porque, yo lo he considerado... Sí, pero rapiña. Víctor Romero, sí, un rapiñador profesional, efectivamente. Víctor Romero, que aparte, en fin, ha hecho una exposición realmente brillantísima de la información. A ver, yo lo he considerado desde el punto de vista económico, de aportar... No, yo no he hablado aquí de que si... Mire usted, estoy... Estoy escuchando un excusatio non petita acusato manifiesta. Sí, vaya por delante el ponerme la tirita. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pero le puedo preguntar por su impresión al respecto de este parque del motor, pero si no estaba yo escoltante en el arranque del programa, pues Víctor Romero ha publicado en El Mercantil Valenciano unes simulacions en 3D que ha presentat aquella companyia britànica de capital ara que també estigui rondant el València en Inglaterra, con todo lujo de detalles. Esta tarea es una cosa que ya igual te suena del Parque Ferrari de Dubai, una cosica de esas, pero aquí en Cheste. No, permítame, porque como me lo he empollado, porque lo pensaba decir. Se lo he empollado. No es exactamente el Parque Ferrari, va al margen de esto. El Parque Ferrari, ¿sabéis quién lo trae? Digo que es una cosa así, parecida. Pero, o sea, es un parque de atracciones, digamos, del mundo. No, ya sé que Ferrari no entra. Lo que han presentado en Londres, que es un primer paso. Vamos a ir con calma. Es fantástica exposición y desarrollo que ha cometido Levante, el Mercantil Valenciano, llamándonos la atención. Y un poquito de decir, vamos a construir algo. ¡Qué alegría! Eso es como en Carney Jackson, ¿no? O sea, que dice, bueno, me vengo arriba cuando veo eso. Veremos a ver qué pasa en el futuro, porque ahora hay que hacer números, hay que sentarse, verlo, pero desde luego ha dado en el clavo absolutamente Levante, el Mercantil Valenciano, porque es un proyecto que venía rondando, que no tiene nada que ver con el Parque Ferrari. ¿Sabe quién llevaba el Parque Ferrari al circuito de finalmente este? Se ha ido a Cataluña, bueno, ya veremos si esto se reconduce. No, ¿quién? ¿Sabe quién era el hilo transmisor de Ferrari? ¿Quién? Don Amedeo Carboni. ¿Anda? Un hombre que trabaja para Ferrari. Y es el que se reunió varias veces para traer aquí el circuito, al que yo le di el pésame cuando se anunció que el circuito Ferrari o el parque Ferrari iba a Barcelona. En ese momento, cuando se planteó el asunto, pues la comunidad valenciana, digamos que se estaba quitando grandes eventos y sonaba un poco chocante. De todas formas, una comunidad emprendedora con un fondo árabe con sede en Londres y con ese proyecto tan maravilloso, ojalá culmine, porque todo lo que sea crecer yo creo que es bueno, ¿no? Absolutamente, ilusionarnos. Que veamos las grúas ya y el estadio de la avenida Corts Valencianes en marcha. Yo quiero tener ya una silla allí, lo puedo tener con mi nombre, señor Bao, y Chivo Rovira, yo allí una caída, nano, en el nuevo estadio. Si se hacen este tipo de cosas. Estoy muy de acuerdo con Víctor, que después de su intervención ha sido también molt aplomat. Este chico es molt aplomat. Y ha dit, en molt bon criteri, anem a veure. A ver... Estos si la economía tiene que crecer a base de estos aspentons y estos flamerais de grandes eventos, sí. A mí no me mola. Sostingut, ¿vale? Lluvia, no. De aquello, lluvia fina. Pues sí, diga usted que sí, pero son cosas que ilusionan. Stick, Stick, dale, Klaus. Capitán, estoy hasta hasta más arriba. Es que iba ya a soltar un improperio porque es que me dejo llevar por el choterío que llevo dentro. Pero no he querido dejarme llevar por el mal rollo que me está dando este señor Granell, que no me gusta ni su pinta, ni cómo se fa el nuc de la corbata. Yo este home a mí no me agraches. Y entonces, digo yo, ¿sabe qué he hecho? Se lo comentaba Silvia esta mañana. Me he ido a YouTube, ¿qué me he enchufado esta mañana? Los goles de Jackson Martínez Valencia en Vena. ¡Pam! Me he venido arriba de Valencia mismo. Me he venido arriba, yo solo. Yo ayer puse en Twitter la foto que sacaba Superdeporte de Encarni. Es muy grande. Que vamos a llamar a martes y 13 para que digan Encarna. Y tengo varios retweets de gente que quiere tener una cita en el palco VIP con Encarna. Con la abuela de Jackson, que está de muy buen ver. Encarna Valencia, no se olvide del apellido. Eso es una señal divina. Diga usted que sí. Y, qué curvas. Y le digo más, si todo sigue como hasta ahora parece, yo no descarto que Jackson fiche por el Valencia. ¿Por qué? Porque después de la audaz. Porque fue audaz. Viaje del señor Salvo a Singapur, que hay que ser Valén, y hablar con Peter Lim. Peter sigue adelante con su idea. Y le anuncian. Ya sé que no es deportes, pero yo le anuncio. Anuncie, joven. Pues posiblemente media hora, en una hora, hay reunión del patronato. Ojo, no para decidir nada, sino para convocar. ¿Ha llegado el contrato? Para convocar, estamos en Milán. ¿Ha llegado el contrato de Lim ya? La redacción de deportes de la 97.7. No me digas, che, ¿ha llegado el contrato? Tenemos a varios infiltrados en varios me puntos. Caso no. La Mar Serena. ¿Ya está ahí? No. Es que han convocado para... Me acaba de pisar usted. Han convocado... Me emociono, me vengo arriba. Sí, yo también. Sí, sí. Han convocado para hacer la citación oficial. Sabe que hay unos días de margen. Vale. Si la convocan viernes, sábado, domingo, lunes, puede ser lunes. ¿Lunes? Podría ser lunes. Martes, el contrato martes. Ha venido el ya. Tema, capitán, el contrato el está ahí. El tema es que han convocado. Vamos. El tema es que Salvo está aquí y va adelante. Y el tema fundamental, hay algo que esta mañana me han whatsappeado. Ustedes saben que yo tengo unos whatsappeos ahí. Pero de alto nivel. Con tal de no llamar para ahorrar. En la tarifa. Al minuto que estás hablando con el capitán Bau, enseguida te dice, venga, que corre el saldo. Un whatsappeo. Advirtiéndome de un tema. Diga. Newcobal, que es 50% Edifica, 50% Bankia. Bankia Habitat. Vale. Cerberus. Directamente, Bankia Habitat. Granell no tiene permiso en absoluto nuestro para poner ningún requerimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué monta el pollo entonces este hombre? No, ojo, Bankia Habitat, cabreada. ¿Por qué? Le voy a decir más. Cuando en este programa nos preguntamos, ¿por qué a cuento de que el señor Gobierno Golzarri, nuestro héroe a partir de ahora, advierte en un sitio que no viene a cuento, preguntado por uno de EFE y filtrado por Bankia, bueno, con cierto interés, que esto es bueno para el Valencia, es bueno para Bankia, bueno para Lim, y como dijo, fenomenal para el Valencia? ¿Por qué dice eso ese día? Porque se la ve venir. Porque un ex empleado de Bankia, que ya lo hemos dicho aquí, el señor Bartolomé, resulta que trabaja en la filial de Cerberus, que lleva el hijo de Aznar, y que es el que trazó el plan de Newcobal. Y sabía que estaba este tema. Por Bankia Habitat trabajaron dos junto a Granell. Bartolomé, ¿sí?, que lo tiraron de Bankia. Uh-huh. Supongo que con un buen finiquito, no, sí, como es nuestro caso. Que lo disfrute. Y luego había otro señor. Que era Zafra, el cual sigue en Bankia, por lo tanto, digno. Pasamos de Zafra. Bartolomé ahora trabaja para Cerberus. Trabajó con Granell haciendo todos los planos. Todos los planos que salvaban a Granell y a Bankia Habitat. ¿Detrás de Granell está Cerberus? Claro, es que está Cerberus al 100% y Cerberus está informado. Serena, me perla, amor, Valencia de... Abierta anuncia que al 100%... Perdón, estoy indignado, voy a sacar, dígame. Diga. No, dele. Que al 100% está Cerberus. Y le voy a decir más. Esto servía para que el señor Granell... El Valencia se quedaba sin patrimonio con Newcobal, ojo. Sí. Que Llorente ahí lo hizo de pena. Le he leído en Valencia Plaza. Vale, la diferencia con el contrato de Lynch, ¿cuál es? No. Al Inglés refinancian, cierto, al 1%, o sea, gratis. Sí. El 1% es para que Golzari lo pone para decirme que menos que un 1%, gratis. Bueno, le refinancian, le dejan, el Banco Central Europeo le refinancian, se lo deja al 0,75%. Le refinancian gratis. Y el Valencia se queda con todo su patrimonio. Con Newcobal le daban 100 y pico millones al Valencia, que te los chupas en tres Jacksons. Sí. Como el que no quiere la cosa, más la comisión de Encarni. O sea, te lo liquida rápido y te quedaba sin nada de patrimonio. Ahora bien, todos iban a Nájera. ¿Por qué? Porque ahí había un PAI. que hizo el señor Granay, que fracasó rotundamente, de 2.000 viviendas con campo de golf, que es lo que Granay lucha por salvar. Amigo. No lucha por el Valencia, es el socio del Valencia. Pues sí, que dice aquí, mire, leo en Superdeporte el trabajo que han hecho Mari Carmen Gallard y el amigo Julio Montoro. Dice aquí, tendrá todos los... Diu, todos los valencianos, Dios, que me, a mí que me, se me hierve la sangre con esto, digo a él, digo a él, todos los valencianos y valencianistas queremos que el Valencia Club de Fútbol tenga mejor solución y se cumpla el contrato de Niukova. Que todos los valencianistas quieren que compra contra... Pero ¿usted cómo está? ¿Usted prende mala casa ya, señor Granell? Ya sabe cómo le llaman al señor Granell. El piraña. Pues no. El piraña. Bueno, Alex, bueno, demasiado tiempo le estamos dedicando a este tema. Claro, por eso es que a mí me deja sucesos y usted... Hombre, no, la... portada de Superdeporte. No, es demasiado tiempo en el sentido de que... Oiga, vamos a ver, aquí... Por cierto, gran portada. No pasarán. Mojándose. Eso es lo que se dice, periodismo subjetivo, como Dios manda. Es decir... No. Perdón. Super siempre ha sido nos. Sí. Super no informa de los partidos del Valencia. Super choto. No, ¿no? Informa super de no informa de los partidos del Valencia. Los juega. Los juega, exacto. Y recibe patadas. No, que es verdad. No digo que no sea, por supuesto, es interesante, pero vamos a ver, aquí la cuestión es... Bankia dice que esto no tiene recorrido. El informe de la Fundación dice que esto no tiene recorrido. ¿Para cuál aquí? Bankia, el consejo está trabajando en la sombra, apretando a Granay. Mm. Bankia, es que aquí el requerimiento lo hace Newcobal y el 50% de Newcobal lo niega. Uh-huh. No tiene permiso Granay de Bankia. Los servicios jurídicos de Bankia van a muerte. Y Lim ya le ha dicho a Salvo, che, ahora, ¿sabes lo que puede pasar también? Que Lim en el contrato, pues ahora se baje del caballito de algunas garantías y juegue también la jugada a favor de obra. Pero bueno, esto es otro tema. Hombre, óigame, esta notición que veo aquí. La Caixa. ¿La Caixa? La Caixa, Fainé, Isidro, yo le llamé. Isidro Fainé. No, vamos a ver, con la Caixa concurren dos temas para que sea, como anuncia Levante Mercantil Valenciano en su página, en su edición digital, va a ser patrocinador del Valencia para las próximas 5 temporadas. Una plaza. ¿La Caixa barra Banco de Valencia? No, fundamentalmente, Banco de Valencia barra la Caixa. Ahí estamos. Hay que decirlo así, ¿por qué? Ahí estamos. Porque la Caixa... quiere, una vez comprado, pues yo creo que fue por un euro, no sé por cuánto, sí, y despedido Domingo Parra, la Caixa que quiere identificarse con la gente de Valencia, con el pueblo valenciano, con los valencianistas, no como Granell. La Caixa quiere mojarse y lo pone. También hay que reconocer que el Valencia Club de Fútbol tiene cierta deuda con el Banco de Valencia, por lo tanto con la Caixa, sí, y entre deuda. Unos y otros no va a ser el patrocinador principal. Vale. Puede ir en la camiseta, puede ir en el culete, como iban algunos, porque el patrocinador principal también podemos adelantar en Valencia Abierta. En cuanto Lin firme, tenemos un patrocinador que pone muchos cacaos. Y no es Ginkgo Solar. ¿De las empresas de él? ¿Algún tema de él? ¿Un amigo? ¿Una empresa suya? No, él trabaja y se mueve. Pero tiene en este tema. Caso vendrá con las manos de una persona que hemos denostado mucho, que es Luisma Dowes Vicente. La gente se empeña a llamarle Luis Vicente Dowes, no, es Luis Manuel Dowes Vicente. Luisma. En LinkedIn, Luisma. Exactamente. Pues parece que ha conseguido un buen patrocinador principal. La Caixa será un patrocinador, ya veremos dónde lo ponen, pero bueno, entra dentro de la estrategia de la Caixa de acercarse a la ciudadanía valenciana. De hecho, que sería una foto para ilustrar esta noticia, las sucursales de la Caixa, ya puede usted leer arriba, sí. Banco de Valencia B. V. Y hay un murciélago ahí arriba del escudo. Del murciélago, y la doble L. No. Hay un murciélago, sí, señor. Es verdad. No cierto, hay. Cierto. Eso sí, esto es así. Y una ciudad del motor también. Yeah. Entonces, si viene el IM, a Luis Suárez este no lo vamos a fichar, ¿no? Porque este es un... Este tío no le va bien la cabeza. Bueno, hemos tenido algunos que no les iba bien la cabeza también en el Valencia. Pero, en fin, al final este irá al Barça. Igual va al Barça, el del bocado. Ya sabéis, 9 partidos y 4 meses de inhabilitación. Me parece muy bien. Hasta ayer tenía toda la pinta que iba al Barça, porque el Madrid no paraba de atizarle, y eso es una señal inequívoca. Ahora, un bocado que le cuesta 9 partidos y 4 meses de inhabilitación, y yo le digo, me alegro. El deporte es otra cosa. Digo, sí, sí. Ve cómo tengo que hablar de sucesos. Fantástico. Bueno, acabe con tenis, que tanto le gusta. Sí, venga. Con tenis, con un valenciano, de aquí, de casa, que parece que no existe. Existe. Roberto Bautista, más fíjese, Roberto Bau. Casi familia. Suena bien. ¿Contra quién juegas? Contra Murray, contra el ídolo local. Caray. ¿Y en casa? En Wimbledon. En casa de Murray. En casa de Murray, claro. Murray es Dios. Pero ahí se va a fajar. Y eso

Això és en el Montpoli dient canela en rama. Che, che, che, che, quin descobriment, quin descobriment. Això es podria presentar com el nou treball de, en fi, de la nova estrella del rock nord-americana, perquè té un poderío, té una expressivitat i té una professionalitat en el treball de producció musical que mereixeria qualsevol elogi. Però ens hem fixat en este treball especialment perquè està fet en casa. Com fet en casa? Sí, sí, esta xiqueta que canta és de casa, és de l'Alcora, de l'Alcalatén, de Castelló. Què me dius, Ximo? Sí, sí, sí, sí. Però si canta, però si això és una passada. Sí, sí, sí, no, bueno, i té una anglès... Bueno, és que ahí n'hi ha truco perquè és que son pares britànic. Però dius, però com és això? Bueno, pues això és una xiqueta que té 18 anys ara, que no sé com s'aclarís perquè si ha de preparar-se el selectiu i tot això, no sé d'on trau el temps, d'un talent extraordinari i que varen descobrir, sincerament, perquè l'amic Sapena el passat mes de juny pues va traure una ressenya i posava la veu de l'Alcora, una xiqueta molt atractiva, morena, allí en la fotografia, i dius, ostres, pues sincerament no la coneixíem. Nadia Sheikh. Ens va cridar tant l'atenció, vam anar a... Bueno, pues això, les seves referències musicals, i vam dir, esta xiqueta no està... Però com no? Ens hem d'ajudar a que se difonga el treball de Nadia, perquè realment és excel·lent. No m'estanya això que ho diga jo, dius, bueno, vale, tu... Què sé, tu que eres de poble i això, tu igual no ho entens. Home... Modestament porto ja 30 anys en este negoci, algo igual entenc, però bueno, vale, no tinc ni idea. Però és que resulta que darrere d'este treball hi ha un tal Nigel Walker. Que he dit així, dius, no, mira, Nigel Walker, per exemple, ho hem comentat este matí, si vos sona Elton John, Mark Knopfler, Mick Jagger, Tom Petty, Bob Dylan, els mateixos Beatles, pues este home, Nigel Walker, ha treballat en tota aquesta gent, però ha treballat, de ser enginyer de so de tots estos. Ostres, però este tio sap, sí, sí, com que sí sap. Ha produït música espanyola pues, de alguns dels discos més interessants de les últimes dècades, de Secretos, de Enrique Urquijo, M-Clan, de Pereza, de Hombres G, de La Oreja de Van Gogh. Ostres, o sea que, ojo que el tema va en serio. I Nadia Sheikh se n'ha vingut en la seva guitarra i així la tenim, i és un gust. Què tal, Nadia? Com va la marxa? Molt bé, gràcies. Home, tenia que fer quatre pincelletes perquè com era recent arribada, sí. Però bueno, recent arribada en un pedazo de discazo. Enhorabona, ha fet un gràcies. Gran treball, eh? Bueno, lo primer que me crida l'atenció és efectivament que darrere d'este treball hi ha la firma de Nigel Walker. Crides, Nigel, no? Que, o te crida ell, o com contacteu un bon dia per a que estiga ell apoyant-te d'esta manera? Jo a Nigel el vaig conèixer quan tenia 14 anys, em vaig presentar a un concurs en Madrid i vaig arribar a la final i part del premi era gravar en ell dos temes. I jo vaig guanyar el premi del públic i vaig gravar dos temes meus en ell i, bueno, ahí se van quedar. Estan en internet si es vol escoltar. Però, bueno, ja ha passat el temps d'això i he composat més, vam mantindre el contacte i vam decidir gravar una altra vegada. Vam decidir, eh? Nigel Walker és un negrota, el tio, és un tio no. Estupendo. Ah, no? No, ese os busca... Ah, pues hi ha algun error, entonces, en alguna fotografia? No, és que ja... me pareix que és futbolista o rugby. Ah, rugby. Vale, i per això s'ha confós la fotografia. Jo l'he vist en alguna fotografia, digo, este tio... Bueno, i com és ell, és en persona? Perquè ho sabíem del seu treball, anglès, no? Anglès, totalment. Un british total, no? un british de Cockney, ahí, total. Molt bé. Bueno, pues, escolta, les composicions, a més, són teues? Sí. Totes les cançons són teues? Sí. Bueno, pues, si li portaves alguna maqueta a Nigel, sí. O com ho fareu? Al principi, jo gravava a casa una base de guitarra i veu, en acústic, i ell anava desenvolupant, m'anava a mi, anàvem fent així un poquet, però era un poc complicat fer-ho a distància. Entonces, lo que vam fer és, jo anava a Madrid una vegada al mes o així, no? I anàvem progressant el treball poquet a poquet. I quan jo no estava, pues sí, també anàvem fent les seves coses, me les enviava a mi, anàvem escoltant i canviant coses. Això. Molt bé, això, no? Superpotent el treball, bueno, extraordinàriament professional, perquè lo d'este home és extraordinari. I dius tu que en 14 anys ja, en fi, te presentares a este sí. Concurs, a este Mad Sounds Project, no? Sí. I allà va ser quan decidires, vaig a dedicar-me a això professionalment, sí. O què? Sí. sí, perquè la veritat és que jo no esperava per a res arribar a la final, ni a la semifinal tampoc, i el fet de guanyar el premi del públic i poder gravar en Nigel pues va ser impressionant per a mi, en 14 anys. Bueno, ha vingut acompanyada de la seva guitarra, per tant, no crec que me costi molt d'esforç demanar-li un regalet, un acústic així per a la família de la 97.7, i ja que parlem de la família, has vingut ben rodejat de tota sí. la família, que pel que sé, també estan, tens la família vinculada en el món de la música, t'han espentat, tan... per almenys no t'han dit, on vas, que la... no, Nadia, que en la guitarra no te guanyaràs la vida. T'han ajudat a prendre esta decisió, sí? Molt, al 100%, ja es veus que estan així servint, me duen a tots els puestos. És... Ha vingut el papà, la mamà, el tio, sí. no? Tots te donen suport. Tot tio, que a més és un professional de la música sí. i, bueno, un home que també se dedica o s'ha dedicat, no sé, durant molt de temps al tema de les orquestes sí. i t'ha apoyat en este món. És un món realment molt particular, no? T'hauran donat, imagina, en fi, consells i d'això, i també t'he dit, però no t'oblides dels estudis, Nadia. No. Com ha quedat el selectiu? Molt ja has bé, fet el molt selectiu? Bé. Oh, sí, ja... Ah, molt bé. Molt bé tot. Ha quedat tot bé? Vale, fantàstic, molt bé. Com va ser lo de dedicar-te a fer-te tu les teues pròpies cançons? Bon dia apareix algun cas en alguna guitarra i la fuertes a ton tio? Com va ser això? No, jo moltes vegades pues, entrava a internet i veia pues, gent que composava i tot això, i jo dic, jo per què no composa? Jo només tocava la guitarra i cantava i pensava, pues, no sé, perquè no m'eixirà. I un dia estava a casa i així de repente en 10 minuts vaig escriure la meva primera cançó i des d'aquest dia no paré. Ah, tu pots fer una cançó en 10 minuts? Bueno, realment, sí, bueno, depèn també de la cançó. Molt bé. Home, 50 Feet és un temazo, és el que més està sonant, però n'hi ha altres que també ens agraden, per a que, en fi, no vegem com compon la xiqueta. Sí, sí, d'ací de l'Alcora. Este se diu, este tema se diu Let Me Go. Nadie sí. Nadia, està sonant molt el 50 Feet i me sembla una cançó que enganxa, és molt particular, però a mi m'agrada quasi més este Let Me Go, no sé tu com ho veus. I lo de la teua veu, una veu no és normal tindre, per la teua edat i la teua falta d'experiència, tindre una veu tan personal que recorda a les grans. Estàvem parlant este matí que a mi me recorda pues, a l'Anís Morissette dels seus primers temps, una veu amb molta personalitat. Però, xiqueta, però sí. És que acabes d'eixir de l'ou. No ho sé, d'on traus esta veu tan personal? Des del principi que te posaves a cantar, tenies idea que tenies esta veu tan no, particular? Jo vaig començar a tocar la guitarra quan tenia 12 anys, en estiu, i un dia vaig anar a ma mare i li vaig dir, mama, jo vull ser cantant, i va dir, canta'm, i no m'eixia ni la veu, ni m'eixia les paraules, ni m'eixia res. I no sé, a poc a poc vaig començar a agarrar carrereta i assistir, no mai m'he plantejat com vaig a cantar, simplement m'he imaginat. Bueno, jo crec que ja que la tenim així i ha portat la seva guitarreta, tens estima aquesta guitarra? Sí. Sí, ah? És part del premi del concurs. Ah, part del premi del concurs. Sí. Una guitarra de caixa gran i una sonoritat molt, molt xula. Bueno, doncs què vas a fer, Nadia? Sí, per a vaig a tocar el tema que està en castellà, que se diu No preguntes, bueno, n'hi ha 5 i... no, perdó, n'hi ha 6 i 5 estan en anglès i un en castellà. I en el disc està més mogudeta, però jo la faré balada. Estupendo, molt bé. Pues No preguntes en Nadia Shake. Y tú no estás ahí. Xiqueta. Molt, molt bé. O sigui que tu eres el tío de la criatura. Jo sí, el mismo. Hernán. Hernán Pérez. Hernán Pérez de los Pérez de l'Alcora. Sí. Que, i tu t'has dedicat a la música, sí, sí. I vius de la música avui dia encara. No, antes, ahora ya estoy retirado. Ahora ya estás retirado, sí. Bueno, te dedicas aquí a ayudar a nadie. Sí, hombre, claro, lo que puedo, claro, siempre. Bueno, siempre. Para un hombre como tú, bueno, vinculado familiarmente desde luego a Nadia, pero en fin, profesional de la música durante mucho tiempo y que sí. Ha hecho muchos kilómetros, llevas muchos kilómetros en la furgoneta tocando aquí y allá. ¿Cuándo caes en la cuenta que tenéis una perla en casa de esta, pues la verdad, en fin, de que, esta dimensión? Sí, yo estuve unos años trabajando, yo vivo en Chella, ¿no?, en la Canal. Y estuve trabajando 9 o 10 años en la Alcora. Yo dormía allí en su casa y por la mañana cuando se levantaba la oía siempre canturrear. Y yo decía, ¿será posible? Esta chiqueta, este timbre de reúnes. ¿Cómo puede ser? Y yo pensé un día, digo, esta igual se nos hace famosa. Porque tenía esa afinación ya de chiquitina y eso que te viene a la mente. Y bueno, ¿será posible o no? Pero sí que tenía vibraciones y yo sentía algo de eso. Tiene un don, tiene ¿sí? un don, desde luego. Y ves, fa unas canciones realmente estupendas que son de ella, sí, sí. ¿Ves? Y canta de maravilla. Y té apenas 18 anys. Que, bueno, desitjar-te tota la sort del món. No sé els següents passos, m'imagino que ara en estiu. També donar alguns concerts i anar sí. presentant, en fi, les teves cançons i este... Com se diu ara? En el meu temps era mini LP, ara, que és el que se diu. Un EP. Bueno, un EP, correcte, molt bé. Un EP era un... Això, en ton tio li pots dir. Era un single en 4 cançons. Perquè, sí. I ara, com tot és digital, li direu sí. EP per dir-li alguna cosa, no? Però vaja, un grup de cançons. Vas a presentar-ho en algun lloc que puguem anar a Boret o entrem a la pàgina web i anem mirant-ho? Diumenge tocaré en Benicàssim, en Villa del Mar, en part d'un festival que es diu Music and Food. El dia 11 estaré a València, així, tocant en Radio City. I, així, i el dia 15 o 16, està per confirmar, estaré en Morella tocant en el festival... Amstel Festiu Morella. Està per confirmar el dia, però un d'això és això. Bueno, genial. Bueno, quan estigués així en el Radio City anirem a Boret, el personal que vull caputxar, que ja és exceni, enguany a Morella, o hi ha festa? Toca festa grossa, enguany? No, tots els anys hi ha festival musical, no? Sí. Però a banda, si n'hi ha exceni, per aprofitar. Yeah. Vale, molt bé. Anirem a veure a Nadia Sheikh. Bueno, doncs, enhorabona. La veu de l'Alcora, com diu el company Sapena. Bueno, estic molt agraït a Sapena, perquè la veritat que va ser l'oportunitat de descobrir-te. I imagina que avui també, per a la família de València Abierta, molts poden haver descobert una veu i un talent de la terra del que estem molt orgullosos. Tota la sort del món. Moltes gràcies. Nadia, moltes gràcies a tu. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística.

Sí, va a fichar en una película que inicia ahí en un barco, una cosa molt rara. Bueno, però sí que és veritat que funcionen molt i molt bé en quasi totes les pantalles les pel·lícules que ha fet en Drew Barrymore. Ixa dupla, per exemple, te recorde un Chico Ideal, el Chico Ideal, te recordes? The Wedding Singer, que es deia la peli, estava molt bé, molt simpàtica, en ell fent de cantant de bodes, música ochentera, poquete... Se ve que le tienes cariño. Després se li va fer un musical en Broadway, i esa pel·lícula, o sigui que va triomfar bastant. I després estava la de 50 primeres cites, a mi no... I esa sí que no me tal, però bueno, així... No recuerdo nada que... La premissa també te digui, ara te va agradar moltíssim quan te diga qui és Frank Coraci. Frank Coraci és un dels directors de capçalera de Adam Sandler, Li va fer, per exemple, el Aguador, te'n recordes una, de futbol americà, que hi ha d'Adam Sandler? El Aguador? No te'n recordes. No la veuria ni un diumenge per la vesprada. Click, te'n recordes? Una que tenia un comandament a distància que tirava pa carrere i pa acabant la seva vida. Perquè lo recordaria en alguna pesadilla. A veure, i ja una tercera. Zooloco. Esta sí. Zooloco. Zooloco, sí. Vale, pues de Zooloco. Frank Coraci. I és un director que, bueno, en el seu haver té El Chico Ideal, que és una comèdia que està molt bé. Mira, Silvia se riu també. Zooloco, tu cascares. Hem mencionat Zooloco, sí. Sí, va, xiquets. Xutósela con los nenes. Sí, efectivament. Bueno, pues Frank Coraci agarra a Dan Sandler i a Drew Barrymore i fa una parella de dos pares soltes. Bueno, él está viudo, está divorciada. I que tenen una cita ciegas d'este que no funciona per a res. I mira per a on els dos planegen unes... És que l'argument és un poc bizarro, un poc... Sí, planegen unes vacances en un resort d'estos paradisíacs, val? A que no saps en qui coincidís. I a on té que passar les vacances. Ells que s'havien promès que no s'anaven a tornar a veure després d'ells a cita. Digues, ells, en la família. Que bonito. No? Que bonic. Qué bonito. Pel mig, jo te tinc que dir que no tot això és tan... Pel mig està Terry Crews, que és un actor que a mi m'agrada moltíssim, era jugador de la NFL, i és un cas d'estos de jugador d'esportista que s'ha fet actor de comèdia en els Estats Units. Fantàstic, a mi m'agrada moltíssim, i a més jo el veig en una sèrie que es diu Brooklyn Nine-Nine, que va guanyar el Globo d'Or a la millor comèdia enguany televisiva. És fantàstic, este actor, que és també en Los Mercenarios, bueno, és d'estos actors també que són 4x4, d'estos actors contundents, i que és de secundari en una pel·lícula on no és l'únic esportista que fa una aparició estel·lar, perquè també està Shaquille O'Neal. Shaq Attack. Ahí está, que fa del compañero de... Que grande en todos los sentidos. Sí, que grande en todos los sentidos, igual que Terry Crews. Y Kevin Nealon, que también es un atractor de comedia. Bueno, está trufadeta de actors profesionals del ámbito de la comedia, y bueno, situaciones familiares, y bueno, el tráiler también ha sido bastante explícito en cuanto al chiste, el primero, En la cita te comes un langostino búfalo y qué pasa, pues no van a contar, bueno. Pero eso. Bueno, mol palomitera. Juntos y revueltos. Si esteu junts i rebolicats en els nanos sin les chiquetes en casa, Campanilla, Hadas y Piratas. Bienvenidas a la feria de las cuatro estaciones. Es genial que las hadas de invierno puedan acompañarnos. Oh, desde luego. Mirad, Sarina. ¿Y por qué lleva el pelo a lo loco? Bueno, hadas, piratas, es un grandes éxitos de hadas de Disney. ¿Por qué lleva el pelo a lo loco? ¿Por qué? ¿Por qué es tan rebelde? Bueno, Zarina es la protagonista de esta peli, aún Campanilla también es la protagonista, evidentemente, y que ens porta al món Disney de fairies, de les fades, tot enclavat en el món de Nunca Jamás, les fades, una fada rebel que vol ser pirata... Se'n va a un vaixell pirata on hi ha un grumet que es diu James i que possiblement serà un personatge important en bigot i sense una mà en el futur, James Garfio. Estoy viendo que cuando crezca... Exacte. I bueno, n'hi ha fades, vaixells que volen, Campanilla i tota la màgia Disney, i sobretot en una pel·lícula que s'afegís a aquesta oferta infantil que ja comença a créixer en els cinemes en motiu de l'estiu. Claro, tia, és que le roban el polvo de hadas. Fíjate, tia. I fan volar un vaixell en el polvo de hadas. ¿Qué te parece? Bueno, animació d'eixa xipiritiflàutica. Animació digital, efectivament, i en un càsting, en la versió original, que moltes voltes ho perdem perquè vem les pel·lícules doblades, que n'hi ha que recordar, però el càsting original, per exemple, tens Angelica Houston, a Lucy Liu, a Christina Hendricks i a Tom Hiddleston, que és qui fica la veu a James Garfield. O sigui, se perdem aquestes veus tan potents, però unes altres que tampoc estan gens malament, que són les nostres dels actors de doblatge, que són fantàstics, els actors de doblatge que tenim en Espanya. Bueno, això pues, si teniu xiquets, especialment xiquetes a casa, campanilla, hadas i pirates, tia, tia. És que li roben el polvo i volar a les hadas. La I ondonada ara... de les fades, per fer que no te digui. Tot el passa què? En la ondonada de les hadas. Elles viven allí. Viven allí, en la ondonada. Claro, tío. Escolta, Isabel Coixet se ha passat al thriller... Ay, ay, ay, mi otro yo. Hola, ¿hay alguien aquí? Alguien me estaba persiguiendo. Bueno, a banda de que sale Sophie Turner y nuestra querida Geraldine Chaplin, que está envejeciendo muy, muy para el thriller. Bueno, ya sabemos que ella envejece muy para el thriller y para el cine de terror, pero de qué encareño, ¿eh? Es una excelente actriz. ¿Qué más nos vendes de mi otro yo? A ver, si agarre lo de mi otro yo, molt breu. Es un canvi de registre per Isabel Coixet, no és la típica pel·lícula de la cineasta. Efectivament. Crida molt l'atenció que és un relat dirigit per al públic teenager, per al públic adolescent, perquè li passa a una adolescent que té que afrontar els problemes dels adolescents, el nàixer a la vida, no? A lo que és la realitat de la vida, però és que a banda li hem ficat un ingredient molt de pel·li de terror que s'ha vist moltes voltes en la història del cine, que és la del doble, la de l'altre jo, no? La de com diu que no amaga res el títol de la película, la de mi otro yo, perquè n'hi ha media película. Ni cuenta media película, que n'hi ha un doble i ella està aterrida perquè n'hi ha una altra persona que és com ella, no? Com la Sansa Stark de Juego de Tronos, que és Sophie Turner. Bueno, és un relat que li ve donat a Isabel Coixet perquè està basada en una novel·la també per a públic adolescent, i bueno, que ella ha utilitzat tots els instruments del thriller, de la pel·li de terror psicològic, bueno, terror sobrenatural, no? Perquè és això del doble que hem vist tantes voltes en les pel·lis de terror, en tots els ingredients. És curiós veure a Isabel Coixet agarrar les ferramentes del cinema de gènere i composar una pel·li de gènere. És la curiositat. La crítica no està molt contenta en Isabel Coixet, i això que la crítica sol retre pleitesia a les pel·lícules d'Isabel Coixet, així que ahí lo deixe. Bueno, ¿con qué te quedas? Passes palabra. Passo palabra, jo. Bueno, però me fa gràcia riure. Jo ja t'he dit que jo, a mi, la comèdia més que siga d'Adam Sandler. Aniries, a veure, Adam Sandler. Sí, bueno. Eres incorregible. Gràcies, Manolo. La setmana que ve més. Molt bé. Quedem en el cine. Adéu. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo? ¿Lo busco ahora mismo? Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Pon rumbo a tus vacaciones. 7 días de crucero por Croacia, Grecia e Italia por 720 euros. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. En Casino Cirsa rendimos tributo a Mecano, el grupo pop español que marcó una época. Viernes 27 de junio, cena y tributo a Mecano desde 32 euros. Más info en casinocirsavalencia.com. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada lleva de a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Ahora clase A 180 CDI con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visenón y sistema audio CD Bluetooth USB por 22.900 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Más información en Mercedes-Benz Comercial Valencia, pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires. Hoy es la cita, llega el tributo al grupo más destacado, más importante, uno de los más vendedores y más queridos de los años 80, por supuesto, Mecano, hoy viernes en el Casino Cirsa Valencia. Pero es un tributo además con una artista valenciana muy querida, con una gran voz, una dona chae criada en la música y a la que le tenéis molta estima. Eva Dinora, che cariñé, ¿qué tal, bonita? Com estem? Bé, molt bé, encantada de saludar-te i molt content de que estigués al front d'este tribut a Mecano. Avui a partir de les 9:30, a més en soparet en el casino, sí, un plan de categoria. Sí, senyor, un plan de categoria, a més tindran sopar rollo banquete, o sigui que estarà tot el món ja molt animat durant el sopar, o almenys això esperem, i ho anem a fer amb molta il·lusió, o sigui que jo estic ja creuant els dits perquè tot isca perfecte. Molt bé, quines cançons, Eva, hi haurà del repertori de Mecano? Hi ha algunes teues que siguen especialment favorites, no sé si més les balades, més les cançons més animades, què t'agrada més? Pues tenim un poquet de tot. A mi m'encanta Mecano en general i m'agradaven totes, entonces no sabia molt bé quines elegir, però al final m'he quedat en 18 cançons, que es diu Prompte, però és molt de rato cantant en directe i bueno, les balades, per exemple, Está hijo de la luna, Está me cuesta tanto olvidarte, hi ha moltíssimes, Cruz de navajas, Mujer contra mujer, bueno, tenim ahí un poquet de tot. A mi el general registre de la balada i Ana Torroja... especialment en el matís de la balada, m'encanten especialment. Eva, Clara, atacar aquestes cançons tan conegudes, tan reconegudes en una veu com la d'Anna Torroja, caram, és un repte, eh? Bueno, encara que sí. tu tens molts quilòmetres ja fets. Bueno, però continua sent un repte, això no ho lleva ningú, i la veritat és que el timbre vocal d'Anna Torroja és irrepetible i no n'hi ha dos com el d'ella, però farem lo possible per a que, sobretot la gent, bueno, pues li resulte una miqueta familiar, es parega un poquet al color de veu que ella té, i intentarem defendre-ho lo millor possible, i ja te dic, sobretot en moltíssim optimisme, perquè n'hi ha moltes cançons que també donen molt bon rotllo i intentarem transmetre-ho a tota la gent que vinga. Eva és una artista valenciana que viu amb molt d'entusiasme damunt de l'escenari, estic segur que va ser una nit inolvidable. A més, crec que te fas acompanyar també d'uns ballarins, no? I en el moment, sí. Imagina, de les coreografies en les cançons més animadetes també, per a donar marxa. Sí, sí, a més tenen un paper fonamental perquè van a fer que lluïsca moltíssim este tribut a Mecano. Vaig estar en Rubén Salvador i Cristina Carrasco, que són dos ballarins de competició de baix de saló que ho fan fantàsticament bé, i la veritat és que és un honor per a mi el poder contar en ells en este tribut, perquè ja te dic, va quedar un show molt bonico. Bueno, podeu tindre les entrades a més en la botiga online del Casino Cirsa València, com vos comentem, que està oberta 24 hores, això a qualsevol hora, i la cita és demà divendres a les 9:30, soparet i tribut a Mecano en Eva Dinora, dalt de l'escena, en el Casino Cirsa. Un plaer, Eva, molts besos, que vagi molt bé. El plaer és mutuo, Ximo, moltíssimes gràcies. Adéu, un beset. Caram, quin temazo per acabar setmana. Això sí que és la guinda. Que passeu bon cap de... Molts besos. Tornem dilluns. Au, adeu.